yo tenía desesperación, porque no sabía qué hacer con lo que tenía. No tenía información, no tenía a dónde recurrir. Uno de mis varones no tenía paz, no estaba bien, no estaba feliz. No sabíamos qué era lo que le pasaba. Las cosas que tuve que escuchar, ¿por qué no te vas a una provincia a vivir? Vende todo y andate a una provincia. Y cuando tenía 18 meses, que ya había empezado a hablar, me dijo, a yo, nena, yo, princesa. Era mujer y que había habido un error y que alguien iba a reparar ese error. Es más, yo creía que a mi jardín de infantes iba a ir con dos colitas, con un guardapolvo tableado. Cuando vi que me pusieron el del varón, yo dije, ¿pero cómo? ¿Cuál es el problema acá? Pensaba que había un error, entonces yo trataba de vivir mi vida esperando que se corrigiera ese error, ¿no? Que alguien se iba a dar cuenta que yo no era un varón, digamos, y que sí era una mujer. Colmaré mi antojo y construiré propias muñecas, solo con mis dedos lijaré su piel para que guardemos la resina fresca. Me dijo, yo nena, yo princesa. Mi hija no pide nada malo, simplemente pide ser ella misma y que los demás le entendamos y que la aceptemos como es. Me dijo, yo nena, yo princesa. Y me dijo, así quiero mamá. No quiero pene. Me enamoraré de una buena costurera, una mujer diestra, una buena mujer, con cuerpo de niño y manos bien dispuestas. Yo la amaré. Y estaba todo el día con la peluca y bueno, que quería ser niña. Claro, nosotros le decíamos que no, que era un niño, o sea, nació niño y es un niño y no pasa nada porque juegues con cosas de niña, pero tú eres un niño. Veías que pasaban los meses y eso no se pasaba, o sea, seguía pues pensando lo mismo, que quería ser niña. Llegó un momento que para nosotros fue clave, se derrumbó, se puso a llorar con una angustia que yo jamás había escuchado en sus 4 años y me dijo que tenía ganas de morirse porque no podía ser una niña. Eso lo dijo una niña con 4 años y ahí fue cuando dijimos, se acabó, o sea, esto no se pasa, se acabó y tenemos que hacer algo y vamos a ayudarle. No es un niño por más que le estés viendo los genitales y por más que tú hayas creído, eso ha sido como un duelo que hemos tenido que pasar de decir, es que no tenemos un niño, tenemos una niña. Y a mí personalmente tuve que conocer a transexuales adultos, era mi necesidad de conocer a transexuales adultos para hacerles las dos preguntas, que siempre han sido las mismas. ¿Tú desde cuándo lo sabes? ¿Desde cuándo lo sabes? Y siempre las respuestas han sido desde siempre. Desde siempre. Y la siguiente pregunta era, ¿cómo ha sido su infancia? Y la siguiente pregunta era, ¿cómo ha sido su infancia? Entonces su infancia ha sido tan pésima, tan triste y tan oscura, que yo como madre no podía permitir que mi hija pasara por lo mismo. Como a los 3, yo me arrancaba con la muñeca de la Natalia y me encerraba con ella en el baño. Y la peinaba sin ropa y con tacos. yo no podía estar frustrando a mi hija hasta los 18 años. No, no tenía sentido. Mi hija no pide nada malo, simplemente pide ser ella misma y que los demás le entendamos y que la aceptemos como es. Mi papá me metió a karate y me llevaba a fútbol los martes y me compró canilleras y guantes. Yo les pegaba extrañaba mi Barbie. Aquí está la resistencia trans. La genitalidad no determina la identidad. Vos sos mujer, no solo porque tenés una vagina, sino porque te aceptás como mujer, porque construís tu historia de mujer, porque te gusta ser mujer, como dijera Nacha, y por un montón de cosas más, no solo por tu condición de tener una vagina. Y lo mismo pasa con nosotras. Entonces, no solo por nacer con un pene, per se somos varones. No, entonces se puede construir o autoconstruir en otra identidad. El género es movible. Yo salgo con orgullo, con dignidad a la calle y no me van a doblegar jamás. Aquí está la resistencia trans. Niñas rosadas y niños de azul, si hay montones de colores, porque solo dos combinaciones puedo portarme como un Superman. Y otro día en la noche soy Gatúbela y voy a bailar con niños rosados y niñas de azul, con millones pueden agarrar a besos si ellos quieren. Si en las escuelas vamos a seguir sosteniendo una educación, un contenido curricular heteronormativo, termina siendo expulsiva. La niña travesti, ¿con quién se va a identificar? No, pues todo el tiempo nos dice, ah, no, azalita rosa, azalita celeste. Mezclemos los colores, muchachos. Cuando dice, hagan fila, cada uno se ponga donde quiera. Ella será sabia y sabrá sonreír cuando le grite, niño costurera, dirá que nada importa si estamos enteros, niño costurera y niña carpintero. Nosotras dejamos de ser una comunidad como nos reconocíamos antes, para convertirnos en un colectivo. Empezamos a reconocer en nosotras mismas que éramos sujetas, que vivíamos en extrema opresión, y empezamos a hacer una mirada crítica de esa realidad, y a partir de esa mirada empezar a transformarla. Niño costurera y niña carpintero. Hay que aceptarlo, hay que escucharla, hay que acompañarlos a estos niños, porque la mayoría de los transexuales en la madurez piensan en el suicidio por haber tenido una infancia desastrosa. Alguien se iba a dar cuenta que yo no era un varón, digamos, y que sí era una mujer. Mi hija no pide nada malo, simplemente pide ser ella misma y que los demás le entendamos y que la aceptemos. Me dijo, así quiero mamá, no quiero pene. Me dijo, yo nena. Me dijo, yo nena, yo princesa. Niño costurera y niña carpintera. Desde Conjuros a Viva Voz, FM Alas del Bolsón, Río Negro, Argentina. Adhiriendo al paro internacional. Adhiriendo al paro internacional de mujeres. De mujeres. Porque no somos depósitos de sementales en celo de asesinos, de torturadores y secuestradores. Decimos basta de asesinarnos por ser diferentes, por ser mujeres, por ser niñas, trans, travestis, lesbianas, intersex, queer. Basta ya. El 8M yo paro. ¿Y vos? El próximo 8 de marzo la Tierra tiembla e interceptaremos el espacio radial. Paro Internacional de Mujeres. Tú me hiciste sentir que no valías y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. Feminismo en cápsulas, pequeñas dosis cada día. Maternidades. Uno de los temas de mayor relevancia para el feminismo ha sido la maternidad. Datos de UNICEF revelan que cerca de 1.400 mujeres mueren cada día en el mundo por causas asociadas con el embarazo y el parto. Otras decenas de miles más sufren complicaciones durante el embarazo que ponen en peligro sus vidas y las de sus hijos o les causan graves discapacidades. Los peligros del embarazo pueden reducirse si la mujer se encuentra en buenas condiciones de salud, alimentación y seguimiento adecuado a su embarazo. Otro hecho relevante es la importancia de la atención adecuada, ya sea por una partera, un médico o una enfermera, durante las 12 horas posteriores al parto y 6 semanas después de dar a luz. Escribe Marta Lamas. La maternidad es una expresión formidable de la diferencia sexual y ha sido en todas las culturas el rasgo determinante de lo femenino. Es una experiencia compleja, muy gratificante, muy absorbente y muy personal. Pero el embarazo no tiene el mismo estatus en todas las culturas y desde hace siglos cada sociedad ha desarrollado sus formas peculiares para evitar nacimientos. Uno de los grandes temas del feminismo es la maternidad voluntaria. A lo largo de la historia moderna se ha construido la maternidad como si fuese una experiencia vital básica en la vida de todas las mujeres. Como una característica de lo femenino y como si fuera la experiencia que toda mujer debe vivir para su realización como persona. Mientras que a los hombres no se le define por su capacidad de ser padres, en nuestras sociedades la maternidad es el destino de las mujeres, mientras que la paternidad es para los hombres una elección.